que quieres dar. Por eso, hoy más que nunca es necesario elegir la pintura que te da seguridad y tranquilidad para renovar tu espacio. Como lo nuevo de pieza y fachada de Cerecita, que ahora es antivirus gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus sobre la superficie de la pintura, logrando un espacio libre de virus, hongos y bacterias. Además, está certificada. Elige la pintura que te da confianza. Cerecita, colores que hacen bien. Se abre la temporada de terrazas. Disfrútala con todos los cuidados que puedas y, por supuesto, junto a la mejor música. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, ¿cachado cuando está ahí estacionando y dicen dele, dele, dele, dele, dele, ahí, ahí? Bueno, eso fue lo que pasó. ¿Viste que chocaron dos aviones en la ala? No. ¿En el aeropuerto? Sí, dele, dele, dele, y claro. Ahí. Creí que hablabas del partido de la U. Mira, qué volado que soy. Tarjeta Dios de mío. Débito BCI Visa, Champion Dog, único con Ovo Proteína. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:01. Y esto es como el meme, me dijiste que eras de la U, pero eras de la U de Conce. Claro. Mira. Qué desastre. No, no me hable de eso. No me hagas hablar. Oye, el Torito se también está muy consternado. También demasiado chocó. Bajoneado. Chocó con la puerta. Contra la pantalla, yo creo, ¿no? A esta altura. ¿El Torito que está ahí con nosotros o...? Estoy aquí. Chocado emocionalmente. Pero no por el avión. ¿Por el avión o por la U? Por la U. Que también prometieron que iba a ser un avión, que iba a ser un transatlántico. Se entrampó hace 6 fechas, se entrampó. Mira, yo creo que hay un gran homenaje que hacerle a Bocellur, pero no en este equipo, ¿eh? hay que oye, se merece todo, pero no aquí, Jan. ¿Sabes lo que pasa? Es el momento de la constitucional. Si alguna vez lo dijo. Jan. Por favor. Hay que dar un paso. Sal del equipo y hazte constituyente. Por favor, Jan. Por favor. Claro. ¿No? Larry Bates tiene que ir a buscar la pelota al arquero, ¿eh? Te digo. Ay. Pero bueno, pero esas son cosas que pasan. Todo el mundo tiene aparte, su propia. ¿Se fijaron quién fue el que nos vacunó? Vacunó en la jerga futbolera. ¡Manolito! No. Cecilio Waterman. Sí. Y Benito le dio el pase. Cuando éramos niños, tú ni siquiera eres un proyecto. Miguel, estaba Benito y Cecilio. Una serie que nosotros veíamos con Marcelo, donde un niño era amigo del monstruo del lago Ness, que se llamaba Cecilio. Una gran serpiente de mar. ¿Nunca hice ese anexo de que era el monstruo del lago Ness, Cecilio? No es. Yo estoy haciéndolo ahora, Marcelo. Para mí siempre lo fue. Bueno, oye, ya, vamos con la noticia. Vamos con la noticia, muchachos, y vamos a comenzar con el coronavirus en nuestro país y con la canción. Oye, con se el agravó esto, que, ¿eh? que nos da alegría para hablar de temas trágicos, pero que nos da vida. A ver si Manolito está atento ahí en los controles, porque hoy día, como saben, es jueves de contingencias en el plan paso a paso del gobierno, donde las comunas dan el pasito para adelante o el pasito para atrás. Lo primero, dar cuenta de las cifras de hoy. Por lo menos se informaron 1.519 contagios. Ya empezamos a subir de a poquito. Estábamos en los 900 y algo el martes. Volvimos a lo acostumbrado. Exacto, pasamos la barrera de los 1.000. Después de una pequeña baja. Sí, tuvimos un veranito de San Juan. muy cortito, y respecto de la cifra de los fallecidos informadas en las últimas 24 horas es de 86 víctimas también. Mira. Siempre sabemos que eso va a ser muy, muy relativo. Ayer eran 26, hoy día son 86, y eso tiene que ver con el catastro que diariamente tiene el DAIS. Bueno, yo les comentaba que hoy día también cambio de contingencia sobre las comunas. Muy, muy variopinto. Provincias y hasta regiones completas avanzan o retroceden en el plan paso a paso. Es imposible que las comentemos todas, solamente dar cuenta que en la región de Coquimbo son 15 las comunas que avanzan a la etapa 4, es decir, apertura inicial. El caso de la región metropolitana, el MinSA dijo que 4 comunas subirán cambios. ¿Cuáles son? Isla de Maipo. Ojo con Isla de Maipo, que retrocede a la etapa 1, a cuarentena. Llama la atención porque si hay un lugar donde uno sí puede tener aislamiento físico es en Isla de Maipo, y había sido una de las primeras que se había despegado en el plan paso a paso, estando en la fase 3, después retrocedió a la fase 2 y ahora está en la fase 4. La gente, cuando van los periodistas a preguntar a algunos vecinos, uno no puede decir que eso sea real, uh-huh. Es que cuando ya les dicen, mira, están a punto de entrar a la apertura inicial, se relajaron las fiestas, empezaron a reunirse muchas personas en los domicilios, y claro, este es el resultado y es lo que tenemos que evitar para que no pase lo que está pasando en Europa en este momento. Avanza a etapa de preparación la comuna de Independencia, que también había sido una de las rezagadas al comienzo, que había sido una de las poquitas junto con Cerro Navia que no avanzaban. Bueno, ahora parece que se lo tomaron en serio y avanzan a etapa de preparación. Y a apertura inicial, Melipilla y Ñuñoa. Bueno, eso podemos comentar. Son muchísimas más las contingencias para el resto de las comunas del país. Uno tal vez podría hacer hincapié en lo que pasa en el sur de Chile, que es donde está más complejo, bueno, hace bastante rato ya. Y son 8 comunas que retroceden a cuarentena y, bueno, también algunas pasan a transición. Pero, por ejemplo, lo que está pasando en la Araucanía, en Temuco, Vilcún, Freire, Padre Las Casas, La Unión, Lago Ranco, Calbuco, Gualí, bueno, y así muchas más. Ahí vuelven a cuarentena todos los días. Vuelven a cuarentena, son muchas las comunas que vuelven a cuarentena. Hasta ahora era muy poquito lo que habíamos dicho. Se portaron mal. Son varias porque, bueno. Les dijimos, claro, pero a pesar de todo, y lo que dice el ministro, aún estamos a tiempo. Ya pensando en Europa y en lo que ayer comentaba Marco, como bueno, ese es nuestro futuro, por lo menos desde el MinSal, el ministro Enrique París dijo, tranquilo, si nosotros tenemos nuestra cartita bajo la manga, dicen que están preparados para esta situación. En el peor de los casos, que hubiese un rebrote, dice que los servicios de salud están preparados, que hay el equipamiento para recibir, y no entremos en eso que al final nunca se supo si era mito o realidad, lo del dilema de la cama. Dice que no, que ahora están preparados, pero también que en los próximos días se espera un plan de contingencia para la ciudadanía y evitar estos casos. Si no son las cuarentenas, yo no sé muy bien qué, porque si es desde el punto de vista educativo, de decirle a las personas cómo tienen que cuidarse. Bueno, empezamos en marzo y estamos ya entrando a noviembre. Solo para finalizar con esta información que no estaba de más decir, en el caso de las comunas que avanzan en el plan paso a paso, el cambio se materializa el próximo lunes 3 de noviembre a las 5 horas, mientras que en las comunas que retroceden, la medida comienza a regir este sábado 31 a las 5 de la mañana. Ya, perfecto. Ya, a cuidarse entonces. ¿Le vamos con el tema correos del MinSal o...? Le vamos con el tema correos para que cerremos... ¿Qué pasó cerremos nuevo? El bloque de Enrique Páez. Temas, Solo te lo digo como titular. Corte Suprema declara improcedente recurso de París y acepta mecanismo de entrega de correos del MinSal. Ha estado todo en un tirafloja desde que les dijeron, mira, tienen que entregar los correos, después de que dijeron que no, después dijeron sí, pero vamos a entregar algunos, y había que ver cómo iba a ser la entrega. Bueno, todo esto para impugnar mecanismos en el que debía entregar los correos electrónicos el MinSal, esto en estas indagatorias que desarrolla la Fiscalía Centro Norte por eventuales, tenemos que decir a priori, eventuales responsabilidades de las autoridades en las muertes por COVID-19. Por ende, ya la Corte Suprema dio luz verde al procedimiento que ordenó inicialmente el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Específicamente, Marco Marcelo, el mecanismo de entrega fijado por la justicia consta de 2 copias de los correos electrónicos. Una copia A retenida, que es la que tiene todos los correos bajo cadena de custodia y sin acceso. y una copia D, donde el ministro París debe singularizar cuáles son las comunicaciones a las que podrá acceder la fiscalía y que en el fondo lo eximen de estos dos ítems fundamentales que quería en el fondo resguardar, no solamente el MINSAL, sino el gobierno, cosas que alteraron a la defensa nacional y también por la compra de insumos médicos. Oye, ahora, ¿y la primera lista para qué sirve si nadie la va a ver? Lo que pasa es que por un tema protocolar la tienen que entregar igual, porque en el fondo lo que estiman es que son cerca de 30.000 correos los que tienen que ver con lo que está indagando la fiscalía. Entonces, para saber que eso es tal, tienen que entregar como una tómbola completa, que son, te estoy inventando, 70.000 correos. Y de esos 70.000, de los no leídos o no pueden leer, tienen que ser 40.000. Y con los 30.000 que entregaron, suman los 70.000. En el fondo es para que desde la fiscalía pueda resguardarse que no están siendo más selectivos de lo que deberían ser a la hora de entregar la información. No sé si me explico. No. No, me quedé con el hola, pero está bien. No, pero bueno. No, al entregarlo, correo, ok. Tienen que entregarlos todos, absolutamente todos, pero decir estos son los que pueden leer. Porque si a priori les decían como, mira, entrega solo eso, pues yo voy a decir, bueno, solamente lo que usted me pide, algo. Son 20 correos. Pero en el fondo yo en mi bandeja de entrada tengo 5.000. Entonces yo los entrego todos y les digo, mira, solo estos puedes leer. Pero esa tómbola que yo les decía es un correo retenido, entonces no van a poder acceder a la información, pero sí los van a tener. Como tú dices. Lo que no entiendo es cómo van a hacer para quedarse tranquilos de que están todos los que querían. No tienen cómo quedarse es tranquilos. Es que, claro, no, ese es el dilema que ha habido hasta ahora, porque no hay cómo, hay que apelar a la buena fe nomás de MINSAL. Oye, dice Pato Piñano acá por Twitter que se escucha un ruido como de un cassette enredado. ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Será Marcelo? ¿Qué se te enredó? Y ahora ¿qué es el ruido de un cassette enredado? Claro, que nos mande ese sonido, que nos mande el sonido para identificarlo. Es demasiado generacional, Pato Miñano. O tal vez se está burlando de mí porque yo suelo hablar muy rápido, entonces a lo mejor donde estoy hablando muy rápido y tanta cosa puede que no se entienda. Entonces hay que decirle, así habla Miguel, así habla, como con cassette enredado. Dice lo siguiente, Iván López también, ojo, los están interfiriendo, la radio o la radio piruja o algo así, se escucha un ruido como alguien que habla en revolución rápida, o sea, como que... Debo ser yo. De estar ironizando con mi manera de... No. Si dos personas lo dicen, debe ser así. Puede ser de que Manolo no lo escuche, pero en alguna zona de Santiago está alguna Fuentes. Señal. Mira, en la radio aquí se escucha mal el audio, se ponen como critters a cada rato. Mira, Manuel, que aquí el comandante de la nave dice, no se escucha nada. Pero mi madre me dice, no, hace rato que se siente un ruido. Y yo le creo más a mi madre. Aquí hay ya 7-8, dice que estamos sonando raros. Mira, nos están haciendo... Es un niño. No es. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estábamos hablando antes que nos interfirieran? De los correos del MINSAL. ¡Oh, son ellos entonces! A ver, sonidos raros. ¡Vamos a una canción! ¡Vamos! A ver si eso... una canción rara para que no se note. ¡No, qué pena! A la peor canción que... Mira, este es el grupo noruego Aja, con su folclore tradicional. I'm Bueno, no acallarán este programa Las Manos Oscuras, así que sigan por favor. En Twitter diciéndonos una mínima interferencia no nos acallará para nada. No, este no es programa amilanará. No se amilana con eso. Sobre todo el torito Miguel Ivana, sí, un potro ciudadano. Y me están echando la culpa a mí, pero bueno, vamos a continuar, muchachos, también con informaciones que estaban pendientes para esta jornada. Le echan la culpa a Chucha, ¿eh? Cuando fue, dice que cuando apareció el ritmo de puede ser. Y no es un garabato, ¿eh? Es una cantante. El diablo es magnífico. El diablo es magnífico, tal vez haya algo. Sigan tuiteando que vamos Chucha a llegar no a ese trending problema topic. Eso. Y porque ya. Chucha... Ya, no viene a hablar con nosotros. Sí. Chucha no dice cuál es su problema. Ya, claro, vamos. Noticias que tienen que ver con esta acusación constitucional al ministro Víctor Pérez. Con 4 votos a favor y 1 en contra, la comisión parlamentaria aprobó recomendar esta acusación en contra. Por lo que, mira, en el fondo el texto apunta a 3 cosas y que tiene que ver con la situación de los camioneros, con la situación de la seguridad pública y lo que empujó un poco, no, qué tontera decir empujó, porque de verdad que sin querer, tiene que ver con lo que pasó con este joven en el Pío Nono, este joven de 16 años que cayó al lecho del río Mapocho tras haber sido empujado por un funcionario de carabineros hace un par de viernes atrás. Ya, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, vale decir que los que votaron a favor fueron los diputados Loreto Carvajal, Alejandro Bernales, Jenny Álvarez y Fernando Mesa, y el voto en contra fue de Joaquín Lavín León. También vale decir que los diputados aprobaron que el DC Gabriel Asensio sostenga la acusación constitucional en la Cámara cuando sea revisado este próximo martes. Así que va a estar un fin de semana bien, bien regado para el gobierno entre hartas cosas que los tienen bien con los pelos de punta. Uno de los temas es este, también un eventual retiro de los fondos del 10% de las AFP, que está avanzando bien rapidito. Para esas cosas sí se han puesto de acuerdo y ya lo pusieron en tabla. Y se estima, muchachos, sé que estaba hablando de otro tema, pero un paréntesis donde me metí con el tema del 10%. Me quedé en hola. Todo diría que de que persevere más en su trámite legislativo va a estar disponible para Navidad, como si Dios fuera guionista. En el fondo quieren que estos dineros estén disponibles. A mí me parecía un poco, no sé si es tan atinado decir para que se lo gasten en esa fecha para la Navidad cuando se supone que hay otras necesidades, pero bueno, de ser así, así va a pasar. Sabemos ya, retomando el tema que le estaba conversando, que las acusaciones constitucionales facultan a los diputados a iniciar un proceso que busca establecer responsabilidades políticas de altos funcionarios públicos y pueden derivar en la destitución del acusado o de su inhabilitación para ejercer cargos públicos, que es lo que quieren que pase ahora con el ministro Víctor Pérez Varela. Para que tenga efecto esta acusación, la petición tiene que prosperar en la sala de la Cámara de Baja y posteriormente ingresar al Senado, donde hay los parlamentarios tienen son una especie como de jurado que aprueban o rechazan este libelo. Se esperaba que hoy día no perseverara, pero así fue, así que vamos a tener a gente que ya de verdad no soporta esto, que es una especie como de show político cuando podrían ocupar el tiempo tal vez en legislar cosas que son más urgentes, pero así va a ser, así que vamos a estar, por cierto, atentos a lo que pase este martes. Martes, entonces, que es el día en que va a opacar en el planeta esta acusación, la elección en Estados Unidos. Seguramente Trump debe estar indignado. Sí, a lo mejor van a cambiar el día. Sí, claro, hay que cambiarlo en Estados Unidos, de todas maneras. Está bien, okay. Nos escuchamos bien ahora. Sigan más diciéndonos si nos escuchamos bien en Twitter, por favor. Sí, estamos o no estamos. ¿Quién más nos está haciendo una interferencia? Miguel, escuchamos. Potro muchachos, ciudadano. Temas que tienen que ver con el sueldo mínimo, que yo sé que fue una pregunta del Bustamantes. Yo no sé cómo sortearon ese escollo, pero por 25 votos a favor y 11 abstenciones, la sala del Senado respaldó el informe elaborado por la comisión mixta que debió zanjar las diferencias entre parlamentarios respecto al proyecto del reajuste al salario mínimo. Recordemos que inicialmente la propuesta de Hacienda era un 0%, era prácticamente 100 pesos lo que querían aumentar, lo que ahí provocó estas rencillas, que generalmente esto siempre se zanja en septiembre. Es muy republicano anunciar junto con las festividades de Fiestas Patrias, que claramente por la pandemia no se dieron, decir cuánto va a ser el erario para el próximo año. Ahora no se dio y recién, ya casi entrando noviembre, podemos tener novedades, y así las cosas, la norma queda en condiciones de que sea promulgado, incrementando de 320.500 pesos a 326.500 pesos y que ese salario sea destinado a trabajadores entre 18 y 65 años. Es decir, va a subir 6 luquitas y la idea es que con el acuerdo... ¿En mayo se revisa? Exactamente, no, esto ya quedó promulgado, pero sí con el compromiso de que este reajuste se prolongue por 6 meses, de manera que en abril... Sí, de aquí a 6 meses es abril. En abril del 2021 se vuelva a negociar un nuevo incremento. De no ser así, hubiesen seguido las trabas, no lo hubiesen pasado, porque decían que 6.000 pesos era muy poca plata. Por otro lado, y en algunos aspectos con justicia, el gobierno les decía, bueno, pero si con la condición económica y sanitaria que estamos no hay más recursos. Entonces fue, bueno, dejémoslo en 6.000 por 6 meses y luego volvemos a renegociar como una mejor situación para los trabajadores, también entendiendo en qué contexto vamos a estar de aquí a abril. Bueno, perfecto, vamos a una canción, Miguelito, o seguimos con noticias. Ah, mira. Te tiró una. Mira, el buen Juan Tempi, ¿eh? ¿Te gusta esta? El nuevo orden. El nuevo orden que llega. Es la mejor canción de toda la tarde. Excelente, excelente canción. Ya parece que está claro que cada vez que tocamos a Chucha hay sonidos extraños. ¿Ah? Ya está certificado por parte de la audiencia. Así que, no sé, Miguel, se te fue el habla. Muchachos, solo para finalizar, ya me quedé un minutito en el mundo de los deportes. Había mucha expectativa, a pesar de lo difícil. Pero aún así, el tenista chileno Cristian Garín, número 22 del ranking del ATP, fue eliminado este jueves en los octavos de final del torneo ATP 500 de Viena, en Austria. Pero mira, Dominic Thiem tenía al frente. No, no estoy diciendo que por eso está bien, pero número 3 del mundo, y en un partido que tenía sentimientos encontrados, porque tú sabes que Thiem, el coach es Nicolás Massú. Entonces, cuando le preguntaron, dijo, bueno, tengo mi corazón dividido, porque Massú, a la vez como como el capitán del equipo ATP, tenía como a dos de sus pupilos enfrentándose, pero bueno. Así que por parciales de 6-3, 6-2 en una hora y 4 minutos. Fue peleado. Pero bueno, un peleado, un jovencito, tiene mucho futuro todavía, así que vamos arriba. Tú a punto, ¿eh? Vamos a hablar por Thiem. Sí. No, por Garín también. Habla por Thiem, compadre. Es que los dos son muy jóvenes. Ya, eso en el mundo del deporte. ¿Alguna cosa más? Así, al finalizar el momento de las noticias, no. No, no, no me dejo. Bueno, lo de los aviones que chocaron la ala. Sí, recuerda que al avión de Iron Maiden, la última vez que vino, también lo chocó otro avión. Al de Maiden, sí. Tuvo que sacarlo. Así que hay un problema de mucho tráfico, tal vez. Dos de sus alas, una de las naves estaba esperando por el desembarco, entonces se dio en la losa del terminal aéreo. Pero le bajaron el perfil, que no fue tanto. El personal de la dirección de General de Aeronáutica Civil, la turbina, que le sí, llegó al lugar y una de las naves fue evacuada, ya que la otra no tenía ni siquiera ocupantes. Y llama la atención que el primero de estos registros fue uno de las personas que estaban arriba del avión. Entonces ahí rapidito sacó el teléfono, grabó y empezó a publicar en redes sociales. Y al principio uno dijo, bueno, puede ser de mayor consideración. Tampoco estoy diciendo que sea menor que choquen dos aviones, ni siquiera estacionado. Pero bueno. Ahí la gente exagera porque la noticia era, y por eso me siento defraudado. Chocaron dos aviones en Puebla. Y dije, chocaron. Y nada, uno estacionado y el otro le pegó con el ala. En el ala. Fome. ¿Y de quién es la culpa, del piloto o de los compadres que andan con esas cositas que como los DLDL? DLDL. Sí, DLDL. La DGAC está investigando, porque fue eso de las 11:30 de la mañana, y están investigando. Cuando dicen eso, bueno, lo primero, ya se descartan que hubiesen heridos, pero puede se ser descarta, una evacuación por tsunami, ¿eh? Eso es lo primero. Parece que el error fue del piloto que quiso estacionarse aculatado. Para no rociarse. No, pero a lo mejor. Va a salir bien. Puede ser que sea un problema interno, porque coincidentemente ambos aviones son de la empresa LATAM. Entonces están viendo que. Justo, que a mí, no quise decirlo porque se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Los DLDL. Sí, le voy a pegar al avión de García. Jefe, déjelo sueltecito para correrlo después. ¿Te acuerdas que en el estadio te decían que te iban corriendo los autos? Oye, déjala, que hay como la un llave, milímetro de... Déjela la llave, déjelo sueltecito. Gracias a Miguel, más rato ya, estamos mucho. Nuevamente en contacto. Oye, sí, les traigo una historia, pero de lujo, así que atentos. Pero se entiende esta vez, explícala antes, porque si no lo sé. La voy a explicar, sí, errores de principiante, me estoy puliendo, pero ahora sí lo vamos a decir. Perfecto. Tienes que dejar el estrés, ¿eh? Bueno, desde hoy con tu tarjeta de débito BCI Visa, paga en comercios, en líneas nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. La felicidad de tu perro se alimenta con la mejor proteína. ¿Y saben cuál es? La del huevo. La ovoproteína, importante en todas las etapas de la vida de tu perro, porque cuida sus músculos, huesos y pelaje. Y solo Champion Dog la tiene. Champion Dog, la felicidad se alimenta. ¿A qué vamos, Marcelo? ¿Tal vez una pausa? Vamos a una pausa, tenemos entrevistas, tenemos sorteos, bingos, también sí, entiendo. Bueno. Bien, vamos. Perdón lo poco. Esto tampoco es Plaza Italia. Ya vuelve por la 102.1 y oasisfm.cl.

¿Cómo se llama? Ella queda huérfana a los 9 años y llega a vivir a un orfanato después de esto. Uh-huh. Y ahí conoce al que es el como el, la persona que limpia en el orfanato, que es un tipo que le gusta jugar ajedrez, que juega ajedrez solo en la salita que tiene. Y ella le pregunta qué es eso, e inmediatamente queda fascinada con este juego. Este caballero le empieza a enseñar a jugar, y ella a los 2 meses de haber, o no sé, al muy poco tiempo de haber aprendido a jugar, ya le está ganando a él, que es un tipo que no solo que le gusta jugar, sino que estudia el juego, digamos. Entonces él se convierte como en su primer coach, y después él se lo presenta a otra persona y empieza la carrera de esta chica, que es una prodigio del ajedrez y que además se obsesiona totalmente con el juego. O sea, el resto de la serie se trata de, primero, de esto, de su obsesión con el ajedrez, y de cómo va avanzando y de cómo se convierte en la prodigio y en la persona que todo el mundo mira, como de dónde salió esta chica que ahora resulta que le gana a absolutamente todo el mundo. Y luego también, al mismo tiempo, en paralelo, su historia de adicciones, porque esta chica, desde el primer día que llega a este orfanato, como que era un orfanato, esto en los años 60, que les dan no puede dejar los peones. Es que, claro, no, ni siquiera tenían, fíjate, tan contiza esta cuestión. No, pero esto era como, era hace mucho tiempo, donde quizás es cierto que a los niños, como para que en lugares así, para que estuvieran más tranquilos, les daban tranquilizantes. Entonces ella, esta niña, desde los 9 años le empiezan a dar tranquilizantes y se vuelve adicta rápidamente, y luego a otras cosas. Pero nada, es una miniserie que está muy buena. La protagonista, que es Anne Taylor-Joy, la chica de The Witch, lo hace súper bien. Le pintaron el pelo rojo para esta película, así que tiene unos momentos en que se parece mucho a Emma Watson, como que también tiene unos gestos sí, tiene un aire. Está entretenida, y tiene esta cosa de, por eso, bueno, hoy día quiero hablar como de series sobre genios, porque tiene muchos de estos momentos, de los momentos que hay en las películas o en las series sobre geniecillos, que es esto de el momento como wow, ¿no? Como cada vez que alguien que se supone que es muy seco empieza a jugar con ella y como que la mira para abajo, y tú tienes ese momento tan satisfactorio en la serie cuando ella ya tiene la pieza, el partido ganado, y la otra persona se da cuenta y empieza como la fanaticada de ella a crecer. La serie está súper bien escrita, está súper bien actuada, y está basada en una novela del 83 de Walter Tevis, que también escribió otras novelas que fueron adaptadas al cine, y que de hecho hay un papel por el que Paul Newman ganó como 2 veces el Oscar, me parece, primero en los 60 en la película El Audaz, y después, claro, en los 80 en El Color del Dinero, y que de Scorsese. De Scorsese, la del 83, y que también, bueno, es otro mundo totalmente distinto, pero también es como estos genecillos del pool, como digo, no es exactamente lo mismo, pero como que son un mundo que claramente le interesan a este autor, que ahora lo adaptaron a esta miniserie, que está de verdad súper buena. Lo curioso de Paul Newman es que hace el mismo papel, porque en la película, claro, de los 60 tenía la edad que Tom Cruise tiene en la película del 83. Ese es el truco, digamos, ¿no? De las dos películas, claro, juntas. Y en la del 83 él es como el que lo apadrina un poco. Y después, claro, se vuelve su rival. ¡Ay, conté el spoiler! ¡Oh, spoiler! Sí. Uy. Oye, ¿y dónde se ve y cómo se llama? Se llama The Queen's Gambit, como que es el nombre de una jugada. Es el nombre, sí, de una jugada en español, es como gambito de dama. Sí. Y se ve en Netflix, son 7 capítulos, y de verdad en un par de días se ve enterita. Perfecto. Ya, y vamos a hablar de genios en series. Genios en series. Y en serio. Sí. Perfecto. Vamos a escuchar la canción y nos metemos en ese mundo de las series de genios. Mira qué buena canción, oye. Bueno, vamos y volvemos después de la canción. Al tío. Mira qué tontera dice. I took her on. qué linda canción, ¿no? Claro. Muy bonito. No, corazón, corazón hambriento, escuchábamos. Ya, vamos a recordar algunas. Son series genio, más o menos recientes o hay de toda la época. No, series más bien recientes y series que se pueden encontrar en las plataformas también, por si alguien quiere. O sea, no está Mi Bella Genio. No. No es ese tipo de gran chiste. No es ese tipo de genio. A ver, dale. No, mira, me parece que tenemos que partir hablando por una serie que puede ser que quizás además los auditores más jóvenes aún no la hayan visto, porque una que yo siento que es tan reciente, pero ya terminó hace 7 años, que es Doctor House, que debe ser como de los geniecillos de la televisión, uno de los más famosos de recientemente, digamos, que era este doctor interpretado por Hugh Laurie. Las 8 temporadas de esta serie están disponibles en Amazon Prime, en una serie que se convirtió en su momento en un fenómeno, o sea, tipo 2008, 2009, por ahí, Doctor House era como The Walking Dead, así era, yeah. O sea, de hecho, Hugh Laurie, para empezar, había mucha gente que no lo conocía de antes, que lo conoció con esta serie y que creía que era estadounidense, cuando realmente es británico, y él fue durante mucho tiempo el actor mejor pagado de la televisión estadounidense con este personaje que era un doctor y que, bueno, también comparte quizás este tema de las adicciones con la protagonista de esta serie, porque era este doctor que tenía varias dicotomías, la verdad, porque no era solo de que fuera muy brillante y además adicto a los calmantes, sino que además era una persona muy incorrecta, que decía exactamente lo que pensaba, que no le importaba hacer sentir mal a nadie, herir a nadie, de hecho le gustaba un poco, como hacer ver que todo era unos estúpidos, que todo eran unos mentirosos. De hecho, esa era como una de sus grandes frases, como todo el mundo miente. Por otro lado, claro, uno veía con el correr de la serie que era un tipo que igual sí tenía sus batallas, además del tema de la adicción a los calmantes, y tenía sus problemas, pero era una serie que era muy entretenida y que al final casi todos los capítulos los resolvía este tipo gracias a que no era un doctor especialmente estudioso, sino que era un tipo y un observador genial, brillante, porque cada capítulo, esta era una serie que era episódica, un caso por capítulo, y que este doctor, especialista en diagnosticar las cosas que nadie más podía descubrir que le pasaba a alguien. Claro, la especialización era aquellos casos donde el resto estaba absolutamente obnubilado, no podía entender qué es lo que le pasaba. Lo que aquí se llama el centro de diagnóstico. Yo encuentro que la fórmula de cada capítulo estaba casi en una plantilla que se repetía, era muy entretenida, pero se repetía bastante. Es que era serie de televisión abierta. Ahora te parece más repetitiva, pero está diseñado para ser visto semana a semana, no para ser visto en Netflix o en Amazon de una sola vez. No, claro. Te parece como un calco. Pero efectivamente a uno le pasaba de que de repente estáis viendo el capítulo y a los 20 minutos se les ocurría que capaz que tenía lupus, porque en algún momento todos tenían lupus del capítulo, y tú sabías que si es que han pasado solamente 20 minutos, no es eso. No la encontraron todavía, como que uno tiene que esperar a la revelación que viene como en el minuto 35. Efectivamente, la parte de los casos seguía un patrón prácticamente idéntico cada semana. Pero sí tenía, o sea, yo encuentro que esta serie tuvo muchos aciertos. Creo que el primero fue haber puesto a Hugh Laurie en este rol, porque era un tipo que la verdad era muy detestable, al mismo tiempo que era el protagonista y que también era adorable, digamos, pero era efectivamente, no era como un poquito pesado, era muy pesado, era muy despectivo, ponían problemas a todo el hospital seguido y parecía no importarle nada. ¿No? Claro. No era el protagonista clásico. Para nada. O sea, de hecho, yo creo como que después hubo una serie de protagonistas antagonistas por ahí que ahora ya se repiten cada vez más, como en Breaking Bad, en Mad Men, en estos protagonistas que no son heroicos, sino que son más bien despreciables. Y House debe haber sido de los primeros y lo hizo muy bien. Oye, ya hay un este mismo niño que hizo de la serie de Psicosis, que se hizo, ese mismo joven, tiene una serie más o menos similar, es un doctor que tiene Asperger, entiendo, ¿no? Y que de hecho es de el mismo creador de Doctor House. Y esa es una serie que todavía está estrenando capítulos, que en Chile la emite el canal Sony, que se llama The Good Doctor. Y claro, pues efectivamente un doctor que tiene Asperger y que también comparte esa cosa de ser muy genial y de, en este caso por su diagnóstico, no tener ningún filtro. Le dice las cosas a la gente exactamente como las piensa, no se guarda nada, no tiene ningún tacto social. Y sí, pues Freddy Highmore es el protagonista, este chico de Bates Motel y de Charlie y la fábrica de chocolate. Y ahora, en los próximos días, en Estados Unidos empieza la cuarta temporada, que no sé si tiene fecha de estreno todavía acá en Chile, y estuve mirando un poquitito la sinopsis de esa cuarta temporada, y una de las cosas que se ven interesantes, que está haciendo una serie médica, va a lidiar con el coronavirus en la misma trama de la cuarta temporada, y con otros asuntos. Pero sí, ese también claramente al creador de Doctor House le quedó gustando esto y trató de repetir la fórmula. Y nada, The Good Doctor es una serie que está bien, pero que no se acerca a lo buena que era Doctor House en sus mejores momentos. ¿Qué otros genios tienes por ahí? Mira, hay uno que también se repite serie, y que dos buenas series para mi gusto muy distintas, pero que se pueden encontrar, una en Netflix y la otra en Amazon Prime, que es Sherlock Holmes, y que también él tiene estos momentos como de circo, ¿no? De como cuando descubre todo en un segundo y la gente se pregunta cómo lo hizo, y él te empieza a explicar cuál fue su lógica, vi este papelito por aquí, no sé qué, y soy más inteligente que todo. Bueno, en estas dos series, que son interesantes porque salieron en momentos similares, de hecho alcanzaron a estar superpuestas en un momento, pero son totalmente distintos. Por un lado tenemos Sherlock, que es una serie original de la BBC y que sus 13 capítulos en total los tiene Netflix, y que tiene a Benedict Cumberbatch en el papel de Sherlock Holmes y a Martin Freeman en el papel de Watson, y es una serie que si bien tiene algún gradito de comedia y también esto como de resolver casos, es una serie que se siente mucho más inglesa, mucho más oscura y más profunda, si por decirlo de alguna forma, que la otra que salió más o menos al mismo tiempo sobre Sherlock Holmes, que es Elementary, y que esas las temporadas están en Amazon Prime, y que es una serie que de todas maneras yo recomiendo, que es una serie muy entretenida, pero que también sigue este patrón de un caso por capítulo y una serie más bien entretenida. Con Johnny Lee Miller y Lucy Liu, que también hacen ese giro, que en esta serie Watson es mujer, es la doctora Watson, y de hecho en esta serie el cómo se conocen ellos dos es porque Sherlock Holmes llega de Inglaterra a Nueva York y se va a quedar en una de las casas de su papá, pero su papá le pone como condición de que no puede recaer en las drogas. En esta serie, en esta versión, Sherlock Holmes acaba de salir de rehabilitación. Entonces que tiene que tener un acompañante que se asegure de que va a estar sobrio, y ese acompañante es la doctora Watson, que es Lucy Liu. Es una serie entretenida. Sí. Ahora, aparte, la diferencia con las dos es que una tiene el formato como Doctor House, que es como semana a semana, un poco repetitivo. En cambio Sherlock es como una película larga, ¿no? Tiene como episodios de una hora y media. Sí. Además que claro, y que después la primera temporada creo que era entre comillas más larga y tenía 3 capítulos o 4, pero es una serie de 4 temporadas que tiene 13 capítulos en total. Entonces totalmente se siente una como buena una maratón, película más larga. Entonces. Sí, entretenida. Igual lo que dice Marco, sí, o sea, son capítulos muy largos, no es que en 13 horas se saque. Ya, perfecto. Sí, yo lamentablemente no puedo ver a Cumberbatch sin imaginar lo que hace ese círculo y pasa a través del círculo para otro lado. como el ¿cómo se llama? Como que espero que haga eso todo el rato. Todo el tiempo. Bueno, pero este fue, yo creo que el papel, al menos mundialmente, que lo lanzó. O sea, Benedict Cumberbatch, sí. Al menos yo personalmente no lo tenía mucho en mi radar, y de repente aparece este Sherlock y que la serie también se hizo muy, muy, muy conocida. Muy buenas críticas. Y cuando hizo Alan Turing en el cine. Claro. Es como más o menos simultáneo, ¿no? Sí, van por ahí. Y también el otro genio, Otro genio también. Otro genio, le gusta. Quizás eso pone. Quizás Cumberbatch pone en su. En sus requerimientos, que tiene. Doctor Strange y todos son genios, así. Quizás él es un genio. Tiene cara que piensa. Tiene cara de pensador. Tiene cara de pensador, sí. Su agente le consigue solo ese tipo de papeles. Bien, bien. Oye, más genio, porque yo creo que no nos queda tiempo para otra canción, pero podemos realizar otra serie. Seguimos entonces. Sí. Otra que yo encuentro que es muy entretenida es que esa es la cosa, como que creo que estos personajes de repente pueden aparecer en series un poquito más serias como The Queen's Gambit o como otras, pero que también es muy interesante, o sea, es muy entretenido verlos en cosas más bien más livianas, en que pueden como demostrar este geniecillo que tienen todo el tiempo. Y una de esas es Suits. Serie que en Chile está en Netflix y que es una serie de abogados y que de hecho parte la, o sea, no, en el primer capítulo tiene una escena que es muy entretenida, que es un tipo como que están en una firma de abogados eligiendo a cuál alumno de Harvard van a elegir para ofrecerle un puesto, y está este tipo que es como un vendedor de marihuana que anda arrancando por un hotel y que se encuentra con esto y se escapa y el tipo le dice como, bueno, ¿por qué está aquí? Y el otro le dice, no, estoy arrancándome de la policía. Ah, bueno, pero aquí estamos tomando los exámenes para de los graduados de leyes de Harvard. Y el tipo le dice como, ah, bueno, pero si yo me sé, o sea, yo me voy a saber lo que sea que me puedas preguntar. Y tiene una demostración inmediatamente de este, y que le explica que él tiene memoria fotográfica, que lo que lee no lo olvida nunca, y que que uno de sus negocios que ha tenido en la vida ha sido hacer pasar el examen de leyes a distintas personas, entonces que se lo sabe entero. Y ese es el primer capítulo y el inicio de una serie en que a este tipo le terminan ofreciendo un trabajo en una firma de abogado cuando realmente es un estafador genial solamente. No, claro, ni siquiera estudió, ni tiene el título. Bueno, ahí, exacto, está la Meghan Markle que se hizo famosa en la serie. La princesa. Claro. Bueno, ahora ya no sé qué es, po. Rachel Zane. Es duquesa, creo. Una cosa así. Pero ahora no sé como que renunciaron a todas las cosas, ¿no? Ah, puede ser. No sé, no me he seguido su vida, fíjate, con tanta atención. Pero está bien. Sí, y no, y la verdad es que de estos personajes hay varios que son entretenidos. De estos personajes como... El geniecito que demuestra su genialidad en un momento, o sea, no sé, yo me acordaba también de Monk, que también era un detective que aparecía como a la última hora y lo descubría todo, o de Mentalist, por ejemplo, que tienen estos personajes que a estas series de un caso por capítulo, porque Suits, esta serie que estábamos comentando de los abogados también, pues después resulta... que se convierte en una serie que tiene un caso por capítulo, al mismo tiempo que tiene un arco central de este tipo tratando de que no descubran que es un fraude, digamos. Claro. Pero es una serie entretenida. Estas son todas las series de las que hemos hablado ahora. Encuentro que quizás no son las mejores series, pero son series muy entretenidas que se pueden ver un capítulo tras otro y que, sí, para pasar las tardes están buenísimas. Bueno. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Me está tratando de acordar de otra película, pero que no... ¡Ay! ¿De genios? De la Kyra Rayman. Sedgwick. La Kyra... Bueno, Rayman, sí. Pero ya, no me voy a acordar. No, bueno, en serie deberíamos haber mencionado por lo menos a... ¿cómo se llama? Los cuatro genios estos de la serie. No, pero de Big Bang Theory. Sí, po. No estoy de acuerdo. Pero encuentro que esos son estudiosos nomás. No, son Mateo. No, son Mateo. Pero el Sheldon ya, es, sí, no. Es Sheldon genial. Es genial, es cierto. Es genial. Me disculpo con Sheldon. No, me disculpo con Marcelo, fíjate, porque él tiene un tatuaje incluso. Ah, mira. Bueno, sí. Muy bien, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, Marcelo, me estabas contando. Desde hoy, con tu tarjeta de débito Visa, BCI Visa, pagan comercios en líneas nacionales e inter... ¿No es esta? No. Ah, pues era sí. La siguiente. Espérate. Sí, descubre, esto sí. Descubre el nuevo fondo de inversión Principal Digital Real Estate USA. Encuentra oportunidades con una sólida tesis de inversión en sectores con fuerte desarrollo. Conoce más en principal.cl. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años.

Jaco Sánchez and his All Star. ¿Cómo se llama el grupo? Buena pregunta. Se llama, mira, primero se llamó Jaco Sánchez y los Jaco, pero ahora estamos en una mutación que es Jaco Sánchez and his All Stars. Ya, perfecto. Esta nueva formación. Oye, Pablo, ¿y de qué va este grupo? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Dónde comenzó esta historia? Esta historia comenzó el 2005. Lo que pasa es que yo, bueno, de que tengo 18 años, cuando tuve 18 años partimos con los Chancho en Piedra, y toda mi vida fue full Chancho en Piedra, hasta que el 2003 tuve la oportunidad y la gran suerte de participar en el proyecto de 31 minutos, entonces ahí como que se me abrió como una beta compositiva paralela a lo que eran los Chanchos. Claro. En 2005 grabo mi primer disco de Jaco Sánchez y los Jacos, que es un disco doble. El 2008 saqué otro que se llama Femenino, y el año pasado, el día del estallido social, 18 de octubre, saqué Sunshine, que es el último disco que he hecho, no, el penúltimo, y el último, el Jaco Sánchez and His All Stars, que es esta sesión en vivo que grabé pre-pandemia. Entonces siempre a mí fue como medio complicado tocar con Jaco Sánchez, porque estaba entre los Chanchos, 31 minutos, y no me quedaba mucho tiempo, pero al salirme hace 2 años del grupo Chancho en Piedra, ya me pude como enfocar como claro, en forma constructiva a este proyecto. Ya. Oye, y hablemos entonces de esta presentación que va a tener con esta organización de Matucana 100 para Crimen Colectivo, que lleva varias veces y que junta en días sucesivos a bandas chilenas con extranjeras. Y tú vas a estar como en el cierre, ¿no? En el último día, junto a otra banda que... Villagrán Bolaños, unos paraguayos. Que encuentro genial el nombre, sí. Villagrán Bolaños. ¿Los conoces bueno, algo? ¿Los conoces, no? Lo he escuchado, no los conozco en persona, pero lo he escuchado. Esta es parte de una alianza que estamos haciendo con la Brigia Orquesta, que se va a presentar mañana viernes, y como se señala Felipe, que se presenta el sábado. Como tú decías, claro. Marcelo, yo me presento el domingo. Entonces hicimos una alianza con bandas de Latinoamérica. La Brigia Orquesta toca con militantes del Clímax de Argentina, como se señala Felipe, tocan con Troger de México. Yo tengo la grata visita de Villagrán Bolaños de Paraguay. Creo que es súper importante, sobre todo en pandemia, abrir como los puntos de vista, las distintas formas de hacer música, las distintas líneas editoriales que tenemos como artistas latinoamericanos, y una excelente vitrina para ver a 6 bandas que están haciendo música en pandemia, buscando los recursos para grabar, para transmitir en streaming. Tuvimos la suerte de tener el apoyo de Matucana 100, grabamos en el teatro las 3 bandas chilenas, y con un excelente sonido. Yo estoy súper contento porque ha sido súper difícil en pandemia tratar de olvidarse de tocar en vivo, o claro. Ha sido súper difícil no extrañar el escenario. Entonces sí. Tuvimos la oportunidad de grabar y lo pasamos súper bien, suena muy bien. Los videos también quedaron excelentes, estamos a 3 cámaras en el teatro de Matucana, que es un proscenio que es bien grande y extenso, como este teatro es bien como hondo, ¿no? Es como tiene un ancho espectacular. Entonces, oye, para, ¿y cómo es que cuando termina la canción haya silencio? Es raro, ¿no? Es súper raro, es súper raro. Porque como que es como, me acuerdo de Happening con Ja, cuando le decía, ya, hijito, déjese de jugar, cuando estaba como... ¿De más? Albertito. Ya, venga, Robertito, venga. Es como esto, ¿no? Como que no hay nadie. Es raro, es súper raro. Una experiencia, igual es una experiencia artística bien entretenida, porque yo creo que siempre he venido cualquier sensación nueva. Así que está bien. Oye, lo interesante es que sí, que por el precio de la entrada puedes ver los 3 días, o sea, a las 6 bandas, desde mañana y hasta el domingo vale 5.000 pesos, y el domingo, ¿y aquí son siempre a la misma hora? A las 21 horas. Parte el telonero, que serían nuestros amigos de Argentina, México y Paraguay, y después cierran la banda chilena. Mañana parte perfecto. Con la Brigia Orquesta, el sábado como se suena Felipe, y el domingo Jaco Sánchez en el Hospital. Ya, ¿y dónde se compra? ¿Ahí en Matucana? ¿En el sitio de Matucana? En el sitio de Matucana están los tickets, 5.000 pesos el ticket para ver los 3 días del Festival Crimen Colectivo. Así que están todos invitadísimos, invitadísimas, para que puedan perfecto. Ver música y Oye, y para lo, tenemos que preguntarle, tenemos que preguntarte un poco por los fanáticos de 31 minutos. ¿Hay shows también de 31 minutos en cartelera o no? ¿En alguna posibilidad? Se viene uno, que es el último show que estábamos, cuando estábamos de gira en México, nos pidió la pandemia, nos fuimos con un estreno que se llama Yo Nunca Vi Televisión, y se viene uno pronto, ya lo grabamos, y está espectacular, así que qué los fanáticos de 31 minutos pueden esperar un oye, streaming que yo creo que pronto se va a hacer. ¿Y Pillanes? Sí. ¿Hay algo o no en el futuro? Pillanes, también estamos, también nos pidió la pandemia tocando con Pillanes en México, así que tenemos unas músicas grabadas que tenemos que empezar a tratar de terminar, pero si también se viene música nueva con Pillanes. Bueno, esto es. Quizás lo mejor de la pandemia es que podéis estar trabajando en el estudio y grabar mucho. Grabando, creando. Yo creo que pronto van a empezar a hacer muchas cosas, sí. Genial, Pablo, un abrazo grande. Genial. Disculpas por el perro, pero lo vamos a calmar. Sí, que son fanáticos de Pablo y cuando dije... Salió Doggy Style. Claro, están acá pendientes, ¿eh? Bueno, ya. Muchas gracias, Pablo. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Gracias a usted, un abrazo grande, gracias. Chao. Vamos con una canción entonces, ¿eh? Chilena, ojalá. Vamos. Ojalá, a ver. A ver, ¿qué hay? Estos son chilenos, por supuesto. De Ringo. De Ringo. De Ringo. De Ringo. De Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¡Qué lindo, Miguel! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo todo! ¡Qué lindo momento, Miguel! Bueno, qué lindo momento. Nos prometiste algo. Dijiste que iba a sorprendernos y estamos aquí. Expectantes. Esperando, ¿eh? Sí. No, pero está mal cuando uno dice eso porque no supera las expectativas. Bueno, pero vamos. Les quiero comentar, muchachos, sobre una imagen que se viralizó durante todo el día y que tiene como protagonista al señor Juan Ijerra Cerón. ¿Quién es él? Se lo preguntarán ustedes porque alguno no conoce a todas las autoridades del país. Es el alcalde de la comuna de Dalcahue. ¿Por qué se comenzó a viralizar esta imagen? Porque, bueno, hemos comentado en este programa la difícil situación que se está viviendo en el país a propósito del coronavirus y las cifras que se van desbordando en la región de los ríos, en la región de los lagos, hacia en particular. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que, como hay que tomar cartas en el asunto y el ministro París no puede estar movilizándose por el país hasta los extremos del país en particular, hicieron una reunión por Zoom, vía telemática, para tratar los planes de contingencia que habían que hacer y lo complejo de todo. Y un hábil espectador o asistente a la reunión de Zoom le sacó una fotografía donde este señor Juan Ijerra sale durmiendo pero como un bebé. sales casi desparramado en la... Mira, lo que pasa es que, mira, vamos a hacer radio en vivo, les voy a mandar la imagen por si no la vieron. Y es particular porque ustedes saben que ahora con las redes sociales todo se hace extremadamente instantáneo. Mira, voy a buscar aquí. La gente comprenderá que estamos en vivo y en directo. Mira, ahí está la imagen. Ustedes mismos la pueden comentar si es que quieren. La mandé ahí por el WhatsApp. Mira, entonces, ya, mira, vamos a mirarla. Mientras la ven. Ah, perfecto. Esto comenzó a evolucionar durante el día, obviamente, porque, bueno, muchas personas lo encontraron por una parte divertido y por otra parte una falta de respeto, primero porque estaba con el ministro y porque se están tratando temas súper relevantes. Evo. Por último, hubiera estado con el ministro Larraín. Ahí te creo. Claro, porque ahí sí que... Sí. O yo me imagino lo que cuando... Yo sé que es amigo, entre comillas, de ustedes, pero cuando Alegui hablaba. Y ahí yo me imagino una reunión con estar ahí, claro. De pronto te puede dar un poquito de sueño. Lamentablemente yo busqué durante toda la jornada si es que estaba el registro en audio de esto, por si no creo que se hayan podido filtrar los ronquidos de este señor, porque está con los audífonos puestos, ni tampoco que alguien dentro de la asistencia haya percatado. Pero obviamente fue tal el impacto que provocó esta imagen que llegaron a la declaración de Juan Ijerra. Y mira, yo de verdad que después de haber encontrado que era una falta de respeto lo que él estaba haciendo, casi que quiero buscarlo para pedirle perdón. Me dio pena, le quiero pedir perdón, disculpas públicas, porque mira, él se justificó de esta manera. En el día de hoy, lamentablemente y en forma malintencionada, se ha publicado una foto en la cual, ¿cierto?, aparezco yo en una posición en la cual demuestro mucho cansancio y que pareciera ser, ¿cierto?, que no se toma atención a una reunión. Yo quiero señalarle a la comunidad de Chiloé y en particular a Dalcahue que estos 8 meses han sido un periodo pero muy, muy difícil, de mucho trabajo. Y bueno, somos seres humanos, somos simples personas y también uno tiene derecho a mostrar el cansancio. Pido las disculpas del caso para quienes tal vez, cierto, no les parece que aparezca una foto de ese tipo, pero quiero señalarle de que este alcalde, desde el primer día de la pandemia y mientras estemos en esta situación, hemos estado disponibles y dispuestos para entregar todo el apoyo de la municipalidad a nuestros vecinos que tanto lo necesitan día a día. Me quiebro ahora. Igual dos cosas durmiendo, weón, pero qué pena. Bueno, somos seres personas y así como sí, reza somos, la canción, somos seres personas. Tengo seres derecho personas. A ser feliz, él dice, tengo derecho a mostrar cansancio. Sí, po. Pucha, por supuesto. Qué malintencionadas son las radios a veces que... No, tú, que muestran Miguel, estos audios. Tú, y tú, te, Miguel, te lo particular, a ti. Un joven periodista que quiere hacer carrera a costa de personas sin cansadas. Seres personas de Chiloé. Sí. ¿Como que no voy a llegar a ninguna parte haciéndome el divertido? No, pero aprovechando un rol de periodista, cansado, un rol fiscalizador, dando cuenta de las autoridades que no se toman la pega en serio, pero después de esto me sentí horrible. Has perdido la emoción y tu corazón se está congelando. Destruyendo. Viste, ahora no me van a recibir más en Chiloé. Mira, ¿cómo se llama el alcalde? Juan Ijerra Cerón. Ijerra, Hijerra, alcalde de Dalcahue. Dalcahue, muy bonita muy zona. Da sueño igual. Bueno, es que, pero hay que decir, lo que pasa es que, ¿a qué hora era la reunión? Porque en Dalcahue, la zona de Chiloé, también las ostras son muy buenas, siempre con vino blanco, y eso da sueño. El chorito de Dalcahue, siempre se ha dicho, ¿eh? Mira, ahora exactamente, pero fue posterior al reporte que entrega el Minsal hoy, y antes de la hora de almuerzo. Entonces ahí, da mucho, tipo da mediodía. Mucho sueño. No. El marisco bueno, alcalde, da sueño, sí. Y los seres personas en rigor tienen derecho a un descanso. Qué pena que te hayas aprovechado de esta circunstancia. Vamos a una canción que la canta un ser persona muy interesante. Mira. A ver. Claro, a ver, el Pila. Cero cansado. Vamos. Lárgate, por favor. Chao, hasta mañana. Yeah. 7:22 Marcelo. Siempre yo pensaba que es un sucio, muy rara la palabra, que era como entre un gallo sudado y sucio. Susurio. Era esta canción. No tengo la menor idea cuál será. Mira, te pillé. ¿En qué estaba pensando? Mira que puso subsidio y ¿sabes lo que me parece? Subsidio. ¿Qué? Subsidio de arriendo, subsidio de S49, subsidio clase media. Y no me aparece subsidio. Mira. Mira, a ver. Subsidio. Collins dijo que improvisó la letra. Estaba tocando en la batería electrónica y de repente la letra susudio le vino a su boca y empezó a repetirla. Así, y nomás quedó. O sea, es un invento, no significa. No tiene ningún significado, es como de du-du-du-da-da-da, de los Police. Exacto, susudio. Y ya armamos un especial con letras inteligibles de... Letras que no significan nada. Nada, sí. Perfecto. Oye, a propósito de música, tú sabes que mucha gente, especialmente los que disfrutamos en vivo del concierto que dio hace ya mucho tiempo en San Carlos de Apoquindo, el dúo, el grupo Roxette, que tuvo una saga, una repetición de éxitos en los 80 y principios de los 90, realmente increíble, uno detrás de otro, todas las canciones que sacaban eran éxitos. Y que falleció su vocalista principal de un tumor cerebral, Annie Frederickson, hace muy poco. Bueno, hoy día se anunció para los fanáticos que echan de menos la música de Roxette. Van a lanzar una colección de 50 canciones inéditas. Esta es la gracia, no es que saquen los grandes éxitos, que ya eso hay mucho. Se chingó, maldito, iba a tocar la música. Sí, no pudo. Me dijo que no, mejor. 50 canciones inéditas de Roxette, se llama Bag of Tricks. Van a ir apareciendo de a 12 canciones en 4 ediciones. Canciones que quedaban fuera de algunos discos, canciones lado B, singles que nunca vieron la luz, incluso una canción nueva que estaba incluida originalmente en el último disco que ellos sacaron en el 2013, que entiendo, y que no alcanzó a aparecer. Y entonces yo creo que ellos tenían una oreja para el hit y para el lograr esos ganchos con la audiencia, que inmediatamente recordaba las canciones una tras de otra. Yo me saco el sombrero ante la capacidad de este grupo. Yo también lo tenían los suecos de ABBA, o sea, como tenían esa idea. ABBA era lo mismo, sí, a los de ABBA, o sea, a los suecos parece que se les da la cosa popera. Y había un board, también. Había uno que se llama Ace of Base y tuvieron solo un disco. Y que parecía que iban a aparecer, iban a saltar. Y después salió A-Teens, ¿te acordáis? Que era como ABBA Juvenil versión 2.0 en los 2000. Eso sí, eran malos. Pegó de nuevo. Sí, eran covers de ABBA. Cover de ABBA, sí. Pero pop, más sintetizador y cuestión. Los suecos sí le pegan al ritmo. Y está también, ¿cómo se llama el grupo metalero ese que tenían? Ese que Europe. Acá, Europe también, pues. Metalero es el cariñoso con ella. Sí. Ese, como sí, soft rock. Bueno, esos raros peinados nuevos, como diría Charlie. Exacto. Bueno, oye, interesante lo de Roxette, porque tiene mucho. Aquí llenó varias veces cuando vino. Sí, así, pero no, el de San Carlos no lo tiría huevo, ¿eh? Impresionante. No lo tiría huevo. De hecho, después sacaron un disco en vivo con esa gira y una de las canciones de ese disco había sido grabada ahí, creo que la de ¿cómo se llama? De la chica bonita, Pretty Woman. Ese gran lento que todos apretamos a alguien y nos apretaron también con aquella canción. Bueno, It must be happy in love. It must have been love. Ahí está. Esa está grabada ahí en Santiago. Y era en San Carlos, ¿no? ¿Dónde sí, tocaron? Sí, ahí está. Se lo repletaron, 40.000 personas, o sea, ya no cabía nadie. Pucha, qué pena más grande. Bueno, en Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer.